Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Premio Alfaguara de novela se va para Argentina. El escritor Eduardo Sacheri fue declarado el ganador del Premio Alfaguara de novela 2016. Su obra es La noche de Usina. La obra fue presentada bajo el seudónimo de Alfredo Álvarez y elegida entre 707 manuscritos, informó el grupo editorial Penguin Random House en un comunicado. El premio está dotado con $175,000 y una escultura del español Martín Chirino. La noche de Usina se desarrolla en un pueblo de la provincia de Buenos Aires durante la crisis económica que desembocó en el corralito bancario del 2001. En ello, un grupo de hombres ha sido estafado y busca vengarse de su ladrón. El jurado, presidido por la académica y escritora Carmen Riera, destacó la obra por su naturaleza coral, ágil y emotiva. Sacheri es un escritor destacado que ha publicado varias obras con gran impacto en el público, por ejemplo, Arauz y la Verdad, Papeles en el Viento, Ser Feliz Era Esto y El Secreto de Sus Ojos. Esta última fue llevada al cine de la mano del director Juan José Campanella, ganador del Oscar a Mejor Película en Lengua No Inglesa en el 2010. UNESCO en alerta por bajo desempeño en letras de los niños latinoamericanos. En la presentación de un informe regional sobre educación de la UNESCO, se señala que los niños latinoamericanos tienen un bajo rendimiento en escritura y lectura en comparación con las niñas. Para la organización, eso podría acarrear la repetición del curso y la deserción de los estudios. El informe presentado por el tercer estudio regional comparativo y explicativo de la UNESCO y que se aplicó a 15 países de la región es un examen que mide el desempeño de los estudiantes en las asignaturas de ciencias, lectura, escritura y matemáticas. Ante estos problemas de la educación, UNESCO recomienda a los gobiernos latinoamericanos mejorar sus sistemas educativos mediante un monitoreo constante sobre el acceso a la educación, la trayectoria educativa de los estudiantes y los logros de aprendizaje. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 67. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.